compañeros de la Asamblea Estatal Democrática de la sección 40, compañeros combatidos de la sección 7, compañeros médicos y enfermeras del Sindicato de la Salud, compañeros normalistas y universitarios, compañeros todos, el día de hoy es un día histórico en todo el mundo. Es el Día Internacional del Trabajo. Honor y gloria a todos los caídos en la lucha. Honor y gloria a aquellos que fueron perseguidos. Honor y gloria a aquellos que fueron encarcelados. Honor y gloria a aquellos que fueron asesinados. Honor y gloria a aquellos que fueron torturados en las mazmorras del aparato represivo. Va para ellos, compañeros, este manifiesto que nos dimos a la tarea de escribir para todos ellos, para los trabajadores del campo y la ciudad. Manifiesto del Día Internacional del Trabajo. A los trabajadores del campo y la ciudad, al pueblo de Chiapas y de México, a la opinión pública. La clase trabajadora en México enfrenta el brutal ataque a sus derechos y conquistas laborales de cara a las políticas neoliberales de la oligarquía y sus gobiernos tibes que buscan aniquilar a nuestro país mediante el saqueo y la sobreexplotación de los recursos naturales. El gobierno priista de Enrique Peña Nieto, fiel representante del imperialismo norteamericano, revive el viejo régimen corrupto y representa el incremento de la pobreza y miseria de la inmensa mayoría de la familia mexicana. En perspectiva, desde 1982, el poder adquisitivo del salario se ha desplomado en un 90% y sigue cayendo, al grado de colocarnos entre los últimos lugares mundiales de nivel salarial. El desempleo abierto rebasa el 25% de la población económicamente activa y el empleo informal alcanza otro 50%, en total 29.6 millones de personas. Hay en el país 80 millones de pobres, dentro de ellos 50 millones viven en absoluta miseria. La estabilidad en el empleo se desvanece. Los contratos temporales se constituyen en norma laboral. La perversa práctica patronal de la subcontratación continúa expandiéndose alarmantemente. El derecho a la jubilación es sistemáticamente acotado. Cada vez hay que ser más viejos y resignarse a percibir pensiones menores que rayan en simple acto de caridad.